corazón. Adiós, ya me voy. Podría mostrarte las cosas de un modo distinto. Podría gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo. Podría fingirte cariño y no tengo más nada. Olvidar. Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado, lo que tú no diste, otra lo dará. Mostrarles a un hombre contento, pedirme que vuelva a tu lado no tiene sentido. Mataste mi gran amor y heriste mi corazón. Adiós, ya me voy. Como tú decías que yo era un